El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Papayales y papayales, ¿cómo está, señorita? Le veo sudada, cansada. ¿Qué ha pasado? Sí, por ahí me tocó pegarme un rotecito. ¿De dónde? ¿Por ejercicio? ¿Porque estaba sí, tarde? Sí, por ejercicio y porque estaba tarde, un poquitín tarde. Es que el tráfico de Quito. Un poquitín, estamos puntuales, ¿no? Sí, casi. Pero a diferencia de otros que resucitan a los 3 meses. ¿Cómo quién, vea? ¿Cómo yo? ¿Quién será? Sí, es que están en otros asuntos. Estamos buscando espacios para nuestro programa. Estamos buscando artistas también. Hemos estado buscando otros radios. Hemos estado trabajando. Sí, la verdad, estamos trabajando. Acá claro que Papayal. Sí, la gente puede empezar a escucharnos por la www.casadelacultura.gov.es o también por el dial de la 940 AM. Así es. O llamarnos al 2220-966. Ya me aprendí. No le veo tiempos a usted y yo. Claro, ya. Ya está bien el discurso. No van los teléfonos. No importa, puedes llamarme al celular al 099-8873-149, al WhatsApp también al 099-8873-149. Puedes escribirnos. Ya estamos con los invitados de aquí que llegaron puntualitos. Estamos remodelando la Casa de la Cultura, así que sepa disculpar. Por eso es que está mucho polvo, piden muchos papeles. Pero estamos prendidos con la buena música. Como siempre, el mejor horario de la Casa de la Cultura. Porque, señorita, martes. Dígame, ¿cuál es el mejor día de la semana? Martes. ¿De qué hora a qué hora? De 8 a 9 de la noche. Ya, perfecto. Preguntémosle, a ver, ahí en cortos, ¿qué haría usted a las 9 de la noche cuando se acabe el programa? ¿Qué haría? Irme a dormir nomás. Vea, buen muchacho, va a dormir, a descansar. Claro, a descansar, a recuperar fuerza. Sabe, ¿no? ¿Sabe sí. Qué haría a las 9 de la noche? Todo el mundo a las 9, creo que ya martes nos vamos a descansar. Porque el mejor día de la semana son los días martes. Martes. Pueden empezar también a escribirnos al Facebook del Papayal Musical. Busca el Papayal Musical en Facebook. O también a las bandas nuevas que quieren mandarnos su tema promocional o que quieren participar en el Papayal Musical, pueden escribirnos al Gmail, a elpapayalmusical@gmail.com, ¿no? .com. Claro que sí, la gente nos está empezando a escribir también por acá al WhatsApp. Álvaro nos escribe, Álvaro, no sé quién será Álvaro, pero nos dice que se llama Álvaro, que está escuchando, que no se escucha muy bien en el 940 AM. ¿Qué pasa? Puede escucharnos por internet, ¿no? Por internet, www.casadelacultura.gov.es/player/. Nos escuchan también en el sur, nos escucha, hoy me escribió la manager de Fausto Minio, Carmen Borja, que le mando un saludo. Nos mandó un tema promocional de Fausto que ya le vamos a poner más adelante. Nos escuchen esta noche. Un saludo también a Carolina. ¿Se acuerda usted de Carolina? De la Radio Exa, que vinieron acá, que nos escuchan todos los... No se acuerdas. Nos escucha Cristina Villagómez allá en el Valle. Nos escucha Darwin también en Machachi, vea, por la www.casadelacultura.gov.es. David nos escucha... Ya no puedo leer tantos mensajes. Esteban Quiroz. Ah, sí, ya debe estar llegando. También nos escuchan en Carapungo. Nos escucha Felipe en Carapungo. Nos escuchan en la mitad del mundo. También nos escuchan en el sur de la ciudad. Nos escriben también, que mandan saludos, piden canciones para esta noche. ¿Qué pusieron la otra semana de música? A ver, tuvimos un invitado que... algo medio tropical, medio... Sí, nos piden algo tropical para esta noche. Medio salsita también. A ver, deme buscando algo tropical por ahí, algo ecuatoriano tropical, no sé, algo... alguna sal... Yo sé más que usted. ¿Qué sé yo más que usted? Bueno, bueno, buenas noches, vea, a ver, ¿qué es que van a poner? Por favor, le vemos a usted medio diferente. No, ya, cansado, vea, está en el embotellamiento. Cansado de afeitarse, pero... No, también, vea, usted siempre está igualita, parece foto, vea. Yo siempre me mantengo. Así de yala, yala. Yala, yala. A ver. ¿Qué se cuenta, señor? ¿Cómo le va? Aquí llegando, saludando a los papayales, buenas noches a los invitados. Estamos con casa llena, según veo. Corazón contento. Eso es. Lleno de música. Y bueno, algo le estaba escuchando de poner salsa. Sí, vamos a poner una salsa, por favor. ¿Qué va a hacer algo de... híjoles, ¿qué? A ver, ¿qué? Que me piden salsa. Algo de Michael puede ser. ¿De quién es Michael? De Michael. Arroyo. Guapa. Jackson. Ah, ya, Michael dice, póngale por favor. Jordan. Hable en serio. Michael Cedeño. Ese man es chévere. Póngale algo ahí, por favor, Dan, algo de Michael. Mientras tanto, por favor, Tesoro, mande saludos a la gente, donde pueden escucharnos, a donde nos pueden llamar. Bueno, así es, mi querido gente, ve usted a los años. Sí, eso. Bueno, un gran saludo para toda la gente que nos escucha, especialmente allá en Luluncoto. Vea a nuestra amiga La Piñata, que siempre ha venido acá. Muy bien. A ver, usted también quiere mandar por ahí, mi querida Tefita. Casi me meto el micrófono ahí. ¿En dónde? En la boca, pues. ¿Sí le alcanzará? No creo. Probe. Guapa. Guapa producción. Guapa. Estás guapa producción, dice. Esa es. O guapo. Esa boquita de chocolate. Estamos ahí con la música. Pueden seguirnos escribiendo al WhatsApp al 099-8873-149. No se olvide de llamarnos al 2229-66. No vale el teléfono. No vale, chuta. No vale. Entonces puede llamarnos al 099-2782-587. Puede hacernos videollamada. Eso es. Claro que sí. Y no se olvide que estamos aquí en el Papayal Musical. El paraíso también en su mirada. Ella hace lo que nunca nadie ha hecho conmigo. De un mar venciendo el universo también en su sonrisa. Una mezcla de intriga, misterio y castigo. Y me encanta cuando me cuenta sus miedos. Oh, me enamora cuando me dice que es frágil. Entierro y voy jugando también con su cabello, que se va convirtiendo en mis manos el cielo. Porque ella es más que una cara bonita, ella es más y me enamora. Como quisiera decirle la verdad, qué guapa que te hace bajo. Déjame dormir en tu boca. me está llamando. Guapa, qué guapa que te ves, más que una cara bonita. Guapa, guapa, guapa. Gente, regresamos con más del Papayal Musical. Estamos ya armando la casa, el escenógrafo, el qué sería, la casa, ¿no? La casa de la cultura, donde, como dicen los panas de los buses, atrás entran 20, estamos a ver. Sí, sí van a entrar 20, ¿no? Claro, que tenemos normal. Más artistas para esta noche. Mandamos sí, saludos también a la gente que nos escucha en el Hospital del Sur, nos escuchan en la Mena 2. ¿Quién vea? Nos escuchan dos alumnos de la escuela Giovanni Pascoli, que estuvieron locos, de... Siempre nos escuchan. Estuvieron de celebración de su aniversario de los 10 años. Del colegio. De ¿se acuerda usted de Sucuba? No se acuerda. Grace, nos escucha Grace de Sucuba. Gloria, nos escuchan desde el Comité del Pueblo. Grace era de Sucuba, era... También nos escucha Henry, Tocayo Henry. Nos escucha Iralda. ¿Quién es Iralda? Ay, si no tengo idea. Solo dice que nos están escuchando mucha gente en esta... Laurita Ríos, vea. Un gran saludo para Laurita. ¿Nos está escuchando el Patito? El Patito, no, el Patito siempre es fiel. Siempre es fiel oyente. No, siempre es 8 a 9. 8 a 9. A las 9 ya se sabe ir a tomar el café. A ver, la pregunta de rigor, vea. Oiga, y el señor Anthony Betancourt, ya que tuvimos un resucitado, ¿dónde andará? Sigue en el embotellamiento desde hace un mes. Desde hace un mes. Ajá. Viene de Estados Unidos, pero nadando. De ley, flotando. Ah, bueno, pues estaba tuco. Sí, sí. Estaba fuerte. A ver, por favor, tesoro, tenga la moral. Hágales la pregunta de rigor. ¿Pero ya presentó? No, pero quiero que les haga la pregunta de rigor. Pero es que. A usted, ya. Muy buenas noches. Ah, buenas noches. Sigamos más gente en el Papayal Musical. A ver, les vamos a presentar desde mi lado izquierdo a quién tenemos, por favor. Hola, qué gusto, soy Gabriel y bueno, vine gracias a la invitación del Papayal, el Henry directamente y qué buenazo poder compartir, conocerles a todos ustedes y conversar un poquito, ¿no? Buenazo, estamos con Gabriel. ¿Hay alguna poca reseña ahí? Bueno, yo me dedico a hacer algunas cosas, ¿no? Soy comunicador, hago música, estoy sacando algunos blogs, retomando alguna promoción musical, escribo y bueno, me encanta todo eso, ¿no? Vea, de todo tenemos aquí. Muy bien, un aplauso, por favor. Bravo, bravo. Somos los panas que gritan la Marín, San Carlos, todo eso. De todo, se conocen, claro, que se conocen todos los caminos, ¿no? Todas las rutas. Por ahí, a su lado izquierdo, ¿quién tenemos por ahí? ¿Quieres acercarte? ¿No quieren hablar? No me importa, aquí somos familia. Hola, aunque sea. Hola chicos, soy Majo y vine acompañándole a Gabriel. Vaya, un aplauso, Majo. Majo. Claro, nos vamos haciendo familia. Por ahí, por favor, aquí tenemos. A 432, estoy encantado de estar aquí en el Papayal. Ay, ¿De dónde? La banda se llama 432. Ay, vean nomás. Un aplauso para los artistas de esta noche. Un aplauso. Claro, a ver, preséntese la nueva. A ver, preséntese. Hola, soy Natalie García y soy la vocalista de A432. A432. Bueno, para que la gente vaya enterándose de con quién nomás estamos, qué tipo de música hacemos, vamos a empezar con Gabriela a mi lado. A ver, cuéntanos qué estilo de música haces, desde cuántos años estás haciendo esta música. ¿Por qué, cuéntanos cómo, un poquito. ¿Por qué, cómo, desde cuándo? Bien, y yo hago música... Desde niño estaba metido ahí haciendo canciones, cantando, escribiendo, luego componiendo. Pero básicamente como solista empecé hace unos 7 años quizás. Pero tomé un tiempo de descanso, algún tiempo. Un receso, un poquito. Sí, un buen receso. Sí, porque tenía que ajustar algunos asuntos, sobre todo espirituales. Buenazo. Emocionales. ¿A entonces, qué le canta Gabriel, vea? A todo lo que me hace mover el corazón, ¿no? Tenemos exactamente dos regalos que nos pusieron aquí. A la mayoneta, no. Tenemos dos discos que nos acaban de obsequiar de Gabriel, que tiene son promocional, ¿no? Están aquí algunas canciones que pueden llamarnos a solicitar también aquí al Papayal. Tus temas también están en la red, ¿verdad? Sí, en la red están algunos temas recién... Estaba moviendo un par de canciones, ¿no? Una que se llama Tu Fe, que habla sobre enamorarse de la mejor amiga cuando te dice que no nada que ver, nos quedamos como amigos. Uy, esa está buena, vea. Sí, esas son las que nos pasan algún rato. Y otra dedicada al Ecuador, que se llama La Tierra de Mi País, ¿no? La escribí como hace unos 10 años atrás. Vaya, viendo, tenemos aquí las canciones No Me Olvida, Suéñame y Tiene Todo de Mí. Vaya, viendo. En el promocional están esas tres. Y vamos a regalar estos discos a las personas que nos escriben a la página de Facebook. Cuando respondan la pregunta que haremos más adelante. Así que pónganse de pilas y atentos a la programación de este día. Son las 8:15 en punto y estamos ya, empieza el calor ya cuando hay más gente. Sí. A ver, por favor, muchachos, ustedes que música hacen con Diego. Diego era no. Diego. Esa es, pero hable al micrófono. ¿Qué tal, chicos? Encantado de estar aquí. Encantado, un gusto y gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué cantas? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Yo soy el guitarrista, productor de la banda. Vea nomás. Ajá. ¿Qué estilo de música cantas? Bueno, es un estilo fusión, en realidad. Hacemos desde funk. El tema que venimos a presentarles ahora es un reggaetón, se podría decir. Es una fusión, Es una fusión. Vea nomás, reggaetón. Sí. ¿Y acá? ¿Qué tal? Ahí, yo soy la que hace las letras, la verdad. Bueno, la propuesta nuestra de cantar reggaetón se basa más a instrumentos, músicos en vivo, más como la esencia de una banda. Más bien como estar consecuencia, que no es lo que nosotros queremos. La música en vivo. Ajá, la música en vivo. ¿A qué le cantan ustedes, muchachos? ¿Cuál es su temática? Bueno, la canción que ahora le vamos a presentar se llama Ella. Y, no sé, es cosas cotidianas de la vida. Bueno, ella es... definimos a una persona que es liberal, que hace lo que ella quiere de acuerdo a su forma de pensar. No se deja llevar por las cosas de afuera, sino por ella misma y sin hacer daño a nadie. Un aplauso, ¿verdad? Para que nos acompañe. Bueno, estamos ahora en vez del papel musical con el de musical, porque estamos todo mezcolanza. Precisamente es por el tema que tenemos hoy, que es acerca del fanatismo. Eso, en diferentes áreas. Pero vamos ahora a escuchar un poco de música de Gabriel y de... Siempre me olvidé. ¿Cuatro? De poner eso en el nombre más fácil, ¿verdad? Claro. De eso se trata. El supercalifragilístico. Vean nomás. ¿Cómo es de él? Deberíamos pensarlo. Trinomio cuadrado perfecto. Deberíamos pensarlo en realidad en cambiar de nombre. Sí, bueno. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos con algo de Gabriel. ¿Con qué canción? No sé cuál vayan a programar. De Gabriel, por favor. Mira, ahí le está. La más cortavena. Así, mira, con la más cortavena. Podría poner esa que se llama No Me Olvida. No sé cuál es el número ahí. La dos. No me olvida. 3, 4, 40, 15. ¿Con cuál nos vamos? A 4. Califragilístico, por favor. Mándeme. Califragilístico. Tenemos ahí producción, todo listo. Uy, hasta los nombres, vea. Bueno, vea, mi querido Henry, bueno, mande los últimos saluditos antes de claro ir con la música. Mando un saludo a la gente que nos escucha allá en Llano Chico, en Llano Grande también. En Llano Medio. En Llano Medio no existe Llano Medio. ¿Verdad? Nos escuchan en Anapo también, en la comuna. ¿Se acuerda de Nois? Sí, es pana, la música nos hicieron noche, aquí. Claro que sí. Tenemos la canción, la 2 de Gabriel. Tenemos por ahí. Aló. Está ahí ocupado nuestra querida producción, es que llorando porque Messi ya se abre de la selección argentina. Sí, vamos a hablar de sus temas más adelante también. Pueden escribirnos al WhatsApp al 099-8873-149. Repita, por favor. 099-8741-2-3945. A4-100-500. Eso. Vaya, 099-8873-149. Pueden escucharnos por la 940 AM. O por el dial, o por la página de internet www.casadelacultura.gov.es. Estamos en vivo y en directo. ¿Sabes? Así que bueno, mande hola, buenas noches y le vamos a leer el hola. Mi querida producción, ¿ya estamos listos? Aguante todavía. Creo que también hay en YouTube, ¿no? Sí, esto, buenazo. Estamos con el tema 2 del disco de Gabriel, No Me Olvida. Esa es, y ya regresamos. Dirá, hola. ¿Qué más? Me da igual. te habla de mí. Y si no, no importará. Solo dile que hay de ti. Por aquí me esconderé como un gil tras la pared. Sé que la sospechará. Solo la quiero escuchar. Que no me olvida, que siempre me mira al pasar. Yo sé que me quiere a su lado. No podrá negar jamás. No. La verdad lo pienso a veces. Bueno, gente, regresamos aquí en el Papayal Musical, vean nomás. Estábamos hablando de los abastos, de hacer compras. De los que... Ah, sí, estábamos hablando de todo lo... Vea, Víveres Katy. Un saludo a nuestro fiel auspiciante desde que empezamos, Víveres Katy. Ahí todavía sigue ahí. No, todavía está ahí, pero dice que la gente no se ubica, que no va, que nada. Hemos dado la dirección. No, es que sí hemos dado. Ah, sí hemos dado. Sí. Ah, la gente no quiere ir porque es muy lejos. Sí, es que es bien lejísimo, dice, ¿no es cierto? Usted sí conoce. ¿Aló? Está concentrada. Está concentrada. Cuéntanos, ¿qué nos dicen las redes sociales? Acá que por ahí se les fueron la señal. Se les fue la señal de ¿a quiénes, de a quién? Internet. A Paul Vanilla, que nos está escuchando. Está vía a Maguaña. Ah, entonces nos está escuchando por el radio del carro, Ese es alineado, todavía tiene AM. No, una Ford del 87 de tener. Ah, por los megas. Ah, entonces se le acabó los megas. Por favor, compre un plan. Eso es. Ese plan puede reclamar a su operadora más cercana. Eso es, mi querido Henry. Bueno, como hoy no está dañado el teléfono, solo nos pueden escuchar. ¿Cuál es el día, mi querido Henry? Vea, para 940 AM. Yo estoy atento. www.casadelacultura.gov.es. Estamos hoy con los chicos de A432 y con Gabriel también, que estamos aquí. Un papelito, por favor. Sí, un cartel tenía la bondad. Al aire te vamos a poner A437. No, a ver, no, siete. Dígame la tabla del 13, a ver si se puede acordar. Normal. 13 por 1. Ah, cuatro elementos, dice. 4, 3, 2, 1. 5, 9, 3. Bueno, estamos aquí con los chicos de nuestra banda invitada. Para decirle más rápido. Para no quedar mal. Oiga, vea, mi querido Henry, pero bueno, nos estamos quedando. Haga la pregunta de rigor. Claro que sí. Vamos a empezar por aquí a mi lado. ¿Cuál es el mejor día de la semana, don Gabriel? El martes, el martes. El martes. La segunda prueba. De 8 a 9, sobre todo. Sí, no. ¿Quién le fue, mandó la polla? Nadie, nada. Ah, es que él es un fiel oyente del Papayal. Sí, claro. Vamos acá con Diego, a ver. ¿Cuál es el mejor día de la semana, Diego? El mejor día de la semana, obvio, es el viernes. No, sí, ya, sí, no, obvio, es el viernes. Bueno, nos vamos. Muchas gracias. No, a mí me late que ustedes no tienen nada que hacer el viernes, por eso. No, no, no. El martes es todo. No, el martes, el martes. El martes. Repito, como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo hubiera pasado ya? A ver, mi querido Dieguito. borramos cassette ahorita. ¿Cuál es el mejor día de la semana? Martes. Pero le faltó seguridad. A ver, a ver. ¿Cuál es el mejor día de la martes semana? Martes. Esta es. ¿De qué hora? ¿De qué hora, mi querida? De 8 a 9. Veanlo, no, les costó un poquito, pero bueno, ¿sabes? Pero, vamos con nosotros. Pero mi querida Nati y Diego, ¿qué harían a partir de las 9? El martes, hoy. ¿Qué harían? Tocar la guitarra. Ah, vean nomás. Tocar la guitarra, sí, ¿qué más hacer? Dormir. Vea, a las 9, duerme temprano, se pone chompa. ¿Qué haría? Bueno, por lo general los martes tenemos ensayo. Ah, vean nomás. Ya se les comienza del mundo radial para este entonces. Ah, claro. Gabriel, ¿qué haría a partir de la Bueno, ya les dije que me tomaría un cafecito, me pondría la pijama y a dormir. Leyendo algo, leyendo algo. Súper buen plan. ¿Usted ensaya los martes? Los martes no, en la noche no. Ya, claro, más para descansar. Muy, muy prudente. Mucha gente, después de escuchar el Papayal, se irá a ver su novela favorita. Claro, la Mariela del Valle. A leer su libro. Eso es. A meterse a ver vlogs en YouTube. Diga, por favor. ¿Cómo es? A ver algún reality por ahí. ¿Cuál reality? Cualquiera de esos. Diga nomás, no importa. Un Godlucer Cuarera. Luego viene ya tu sala. Sí, de hecho están algunos amigos de ahí. Bueno. La que nos controla y... No, me late que tú ves otra cosa en la noche. No, yo sí veo un reality de canto. ¿Qué ve, qué ve? Solo hay uno, vea. Pero hay otros reality. Las Kardashian, no ve. Hay otros reality. Digo, bueno, concursos. Ah, ya, bueno. Un saludo a la gente que está viendo otros programas también. ¿Por qué no? Bajan el volumen de la tele y escucha el Papayal. ¿Ustedes son de los que ven esos realities de juegos y no, de...? No. No, terrible. A mí me parece terrible. Es que no alcanzamos a ver, no llegamos. Ay, que no, estaba trabajando. Estaba trabajando. De hecho, sí veríamos. De hecho, sí veía, dice. De hecho, no, pero si quisiera ver. Claro, y vea, siguiendo con la cizaña entre los programas de reality, vamos con el tema del día, vea, mi querido. Claro que sí, pónganos ahí, por favor, un redoble, o aunque sea tararíenos del redoble. En la mesa, aunque sea. Sea medio polémico, por favor. Eso sí, y aquí empezamos con el la papaya roja. Vean, nomás. Vaya, mi querido Henry, a ver. Vaya usted con el tema del día. A ver, vaya, mi querida Tecita, con el tema del día. No le diga, vea. No dije nada yo. Pero... No, no me están soplando. Ahora vamos con el fanatismo. ¿Qué opinan ustedes del fanatismo? Bien, estamos en la hora seria. En la hora seria. Sí. Gabriel, ¿qué es para usted el fanatismo? Momento cultural. Con música Gabriel. Clásica. Por fanatismo en cualquier área de la vida. Cualquier área. Ustedes. Puede ser religioso, fanático a la comida también. Futbolístico. No sé, cualquier cosa. Bueno, desde el punto de vista negativo, el fanatismo, lógicamente, creo que carcome mucho al ser humano, ¿no? Le quita la personalidad, le quita también la capacidad de pensar, de intuir, de decidir, de tomar caminos propios, ¿no? Cuando uno es fanático mal de alguna cosa, se deja llevar por lo que el resto de gente está planteando con respecto a esa idea, ¿no? Y tú en el fútbol, si es que solo pienso en un equipo de fútbol, en un jugador o en un grupo de gente, pues mi vida se centra en eso y no puedo desarrollarme en el resto de cosas, ¿no? En relación a tu música, ¿a qué enfocas? ¿No te vas muy guiado acerca de una visión, un objetivo claro? Tengo objetivos en mi música, ¿no? Ajá. El primero es de alguna manera entretener a la gente. Ajá. Que reciba algo que le guste a la gente, que le guste mi música. Claro. Y siempre ir enfocando con algún con alguna temática así. Trato de hablar de asuntos espirituales, ajá, pero también emocionales, que es lo que mueve mucho mi música, ¿no? Ajá. No me centro directamente en querer no sé, y poner algún tipo de ideología directamente, ajá, sino más bien actitudes y emociones que el ser humano vive. Muy bien, está bien como que mostrar, ¿no?, lo que está pasando, ¿sí?, y cada cual decide. Bueno, los muchachos de Diego, ya nomás ya llegaron los nuevos los tenemos casa llena hoy, ¿no? Casa llena. ¿Qué para eso huele a cachita? Ah, no, era amistad, dice. Esa, compañerismo. En realidad dijo a cachita, tesoro. A ver, cuéntenos, por favor. ¿Cómo se goza? Cuéntenos, por favor, para ustedes, ¿qué es el fanatismo? ¿Qué piensan de esto? Pero preséntese primero, estamos con... Bueno, quiero presentarles al baterista de la banda, José Andrés Espinosa. ¡Bravo! Y Marco, el otro guitarrista. Claro, más. ¿Qué tal? Habla Andrés Espinosa. Bueno, es un gran saludo. El diablo, ¿no? Para algunos. Diablo. ¿Por qué vea? ¿Por qué vea? El diablo. El diablo de música. Ah, bueno. Bueno, yo creo que el fanatismo es malo, o sea, desde muchos puntos de vista. Lo que sí, no se debe confundir el fanatismo con la pasión, porque se tiene que poner pasión a todo lo que uno quiere, porque la pasión es ponerle amor, entrega, como nosotros hacemos al menos con la música. Yo creo que mi pasión más grande es la música, pero eso va aparte de un fanatismo, porque como dijo... Gabriel. es verdad, o sea, el fanatismo es tal vez dejarse llevar de las demás personas, o sea, por un pensamiento, una ideología que tal vez te absorbe a tu pensamiento individual, y eso estaría mal dentro del fanatismo, mientras que ponerle pasión es hacer con ganas y con amor las cosas, y creo que eso está bien. Ah, bien, nomás. Bueno, ¿usted como cantante cree que ustedes crean el fanatismo o no? No, yo creo que... ¿O es ya problema del oyente? O sea, que haya fans, no, a mí no me molesta tampoco. Es que justamente iba a tocar ese tema, que hay una delgada línea entre el fanatismo y ser fan. Porque una fan te admira, pero una fan enamorada. Una fan enamorada. ¿Cómo dice Salserín? Sí. Con mucho swing. Sí, con mucho swing. Pero el fanatismo ya creo que viene desde un problema ya un poco más personal y psicológico. El fanatismo, como que va, la adoración, creo que va por un asunto de falta de identidad. Ajá, ¿no? Como la adoración, necesitas, algo así. Necesitas identificarte con algo porque no puedes suplir con tus propios medios. Que eso llega a consumirte, ¿no?, y llega a ser tu todo. Si, ¿no?, quieres actuar como esa persona, vestirte como esa persona, es idolatrar, ¿no? Sorry. Exacto. Creo que por ahí va la pregunta. Mi querido Henry, bueno, vamos con algo de música para claro seguir. Claro que sí. En ya estamos ahora, mi querida producción. Con A4. A ver, diga el nombre. A ver, producción. Producción, el nombre. Vean, ¿no? Eso, vaya, A4, 3, 2. Vean, está parecido fácil, ¿verdad? Querido Henry. Bueno, queremos presentarle el tema, nuestro primer sencillo se llama Ella. Ya, espero que les guste. Una pequeña reseña de la canción, ¿a quién, por qué y por cómo? Pues es una chica liberal, como dijo Nati. Háblete. Que hace lo que quiere y fumona, es feliz borracha, así. Borracha, todo. No tanto. No. No. Ahí se habló. Chévere, entonces presente la canción y sigan el papayal musical. Bueno, amigos, les dejo con A432 el tema Ella. Pueden buscarnos en redes sociales como A432, Facebook, Twitter, Instagram. Esa es, y ya regresamos. Estás escuchando el papayal musical, el papayal musical, el papayal musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo, 2220-966. Cuando quiere de mí, esto no sabe. No le importa. escuchando el papayán musical. El papayán musical. El papayán musical. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. 966. 966. Sí, ahí dice. Cuando me fui a Nueva York, quise encontrarme con mi amorcito. Ella vivía en Nueva York. No. Una llamada la recibí en que decía, adiós mi amor. No puede ser, Dios mío, no puede ser, ya no me acuerdo. Ahora estamos haciendo un versus. Un versus. Ahora vamos con A432. ¡Vamos! Empezamos. Eso es. De ahí vamos. Bueno, de hecho ya estamos terminando. Ahí vamos con el papayal musical a ver qué. Híjole, ¿qué cantamos nosotros? Ya, ah, vamos. Guitarra. Vamos a presentarles un tema que se llama No Quiero Parar. Espero que les guste. Es. 1, 2, 3, 4. Me encantaría verte de nuevo. No me dejes con las ansias, déjame soñar. Y me dices que estuve largo mío noche entera sin poder parar. No hay ninguna duda, eres tú. Tienes toda esa locura que le pone color, tienes toda esa dulzura que le pone sabor. Sale el sol y me quema, tu ritmo me lleva y no quiero parar. No quiero parar bailando contigo en la luna. No quiero parar, yo no quiero parar. ¡Bravo! ¡Nomás! A ver, vea mi querida producción. A ver, ahora ayúdenme. Termina de tocar el Henry y me manda el despapayate que ahora cantamos todos. Ahora empieza Esteban porque yo siempre canto. No, es que yo no sé cantar, vea. Pero vamos a hacer el intento, ¿no? A ver. No se olvide de llamarnos al 2220-966 cuando valga el teléfono. Y nos pueden escribir al Papayal Musical en Facebook, Twitter y vernos en YouTube como el Papayal Musical. Sea videos antiguos para poder verlos. Eso es, empezamos cuando como videoblogger. Me enamoré. Me enamoré como por vez primera. Vez primera. Tus ojos negros. Pero cántate, Tefita. Era tan linda, mejor que una estrella. Tus ojos son cante, tan verdes. No sé, pero cante. Que te dan razón. Ven, tú, muchacha, linda, vamos. Ven, al papayal, musical. Atrévete, Tefita. Un aplauso para los papayales, también nos defendemos. También nos defendemos de ahí. Atrévete, Tete. Muy bien. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos. La producción. Los aplausos. ¿Qué son los enemigos? Está dormido usted, vea. Claro. Qué bueno que hemos regresado. Eso es, vea. Nomás gracias a todos. Solemos estar como 4 y ahorita estamos como 20. Ah, muy bien. 20. Por favor, entonces nos vamos con qué partes de... Vamos con el papayate. Pero les vamos a pedir un favor, quiero que nos canten una canción entre todos los grupos que están aquí. Bueno, están ustedes dos. También podemos decir. Sí, a ver, una canción que nosotros sepamos. Nosotros también hacemos un grupo, los del Papayal. Oye. Serio. Bueno, Henry y yo vamos a hacer un grupo del Papayal. Ah, vean nomás. El Tecnocumbia. ¿En serio? Así dice. A ver, vamos, ¿qué cantamos, tesoro? A ver, ¿qué vamos a cantar? Ya nos metí en esto, a ver, sáquenos de esta. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué les gusta a todos? Acá, ¿dormir? Acá. No, aparte musicalmente. A 432, no. ¡Bien! Gabriel, no. Bueno, a ver, mi querido Henry. ¿Usted qué opina? A ver, dígame. Yo opino que el fanatismo es un problema grave que la sociedad debe poner mucho énfasis. Sí, terminemos mejor con el claro, tema. Exactamente. Acá. ¿Por qué es un problema? Porque el fanatismo nos lleva, ¿a qué? A causar daño a la otra persona. porque empezamos como que a sobrevalorar lo que nosotros tenemos y a juzgar lo que el otro no tiene, ¿me entiende? Ajá. Entonces, si yo creo en un, qué sé yo, creo en algo y la otra persona no cree, empezamos a juzgar a esta persona. Que uno y tiene empieza la, a crearse rivalidades. Y eso también se da en la música, que qué sé yo, si a mí me gusta el rock, a uno no, le gusta el reggaetón. Entonces, y ahí hay problemas, y todo, salud. Se hieren susceptibilidades, ¿no? O, qué sé yo, en pensamientos, y se llega como que... Religiones también. Sí, creo que en eso es donde hay más énfasis, ¿no? Ya hemos visto muchas cosas en la tele, pero bueno, ya vamos con la conclusión del tema. ¿Qué opinan por acá, 4-3-2? A ver, vea, con el nuevo, vea, el último bien ustedes, que no creo. Bueno, mi nombre es Marco, soy la segunda guitarra de A432. Bienvenido. Bueno, en lo que se refiere al fanatismo, yo creo que sí es un poquito malo porque se va a extremos, tanto aquí como en otros países hemos visto los extremos que son bien difíciles, las peleas que hay dentro de, sea musicalmente o sea deportivamente, pero bueno, igual lo que yo de... aconsejo a todos los que escuchan es no seguir al fanatismo y sí seguir a como decía mi compañero, a lo que nos guste, ¿no? Pero no todo que sea tanto al fanatismo. Es muy difícil de contrarrestar esto, ¿no? Es como dice Diego, vea, hay que ser tolerante ante todo. Hay que aceptar la ideología de todos los las demás personas, ¿no? Y bueno, Gabriel, para concluir sobre el tema, ¿qué nos podría decir? Creo que sí es importante respetar, pero también es súper necesario conocer lo que la otra persona está defendiendo. Lastimosamente, si es que uno se pone tolerante, no siempre la otra persona es tolerante conmigo, ¿no? No más. Y eso crea un conflicto, y es necesario sí que las personas podamos llegar a algún tipo de consenso, pero creo que también es importante defender lo que uno cree, defender con argumentos, pero también con, creo que con el amor y el respeto a la otra persona. No puedo, por ser tolerante, aceptar todo, y si es que no está dentro de mis principios, creo que no es tampoco correcto. Claro, exactamente. Es que también depende con quién empiezas a debatir, ¿no? Si es una persona inmadura, por así decirlo, no vas a discutir con un adolescente de 15, 14 años que se cree fanático de algo. Claro que ahí sí tú, o sea, uno como ya adulto, casi 15 sí, años, ¿no? Creo que bueno, como 15 años. Como algo que escuché es que tomar todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Entonces, depende en de la madurez, cierta medida uno es libre, ¿no? De contribuir a su crecimiento emocional, espiritual, pasional, y en sí nadie puede juzgar tampoco eso ni el otro lado, ¿no? Más bien sería como que crecer en lo que tú estás ya. No le importa la raza ni el color de la piel. Exactamente. Ama a todos sus hermanos y haz el bien. Esa es el consejo del papayal. Y bueno, vamos con el despapaya. Te vea, mi querido Henry. Ya, ponga bien, el intro por ahí, vea, mi querida producción. Y bueno, ¿a dónde nos pueden escribir? Nos pueden escribir al 099-8873-149 o a la página de Facebook El Papayal. Usted digita El Papayal Musical. Ahí está nuestro logo. Y al mail. Escribirnos. Al papayalmusical@gmail.com. Esa es. Pueden dejarnos su tema también. www.casadelacultura.gov.es/player/. Esa es. Y bueno, como si es que no se ubica tanto, se mete a Google, pone Casa de la Cultura o Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ahí nos escucha directamente. Claro que sí. Y esto suena así. Así es. Prendo la radio, no encuentro nada bueno. No escucho buena música, tampoco nada acuerdo. Hasta que al fin llego aquello mejor. De la tola cara pongo la perro solución. Interactivo, divertido, innovador. De las 8 hasta las 9 el papayal es lo mejor. Despapáyate, mi brother. Nacho. Esa es, mi querida producción, mi querido Henry, mi querida Tefa. Vamos ahora sí con temas otra vez de cada quien. Vamos con algo de... O sea, ¿en qué se diferencia esto al otro? Eso es. Entonces vamos con otro debate. Ah, o sea, esto es como el Papayal 2. Eso es. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, este segmento le llamamos nosotros el... No, bájate, que yo me subo. El verso del... Sí, a ver, vamos a ver, por favor. Usted mismo nos metió en esto, tenga la bondad. 4-3-2, ¿con qué canción vamos? Vamos a hacer una versión media cague de risa, vamos a hacer en vida, pero versión reggae vamos a hacer. Ah, hágame esa gol. Así que, vamos a ver. Que me quisieras en vida, que me quisieras de muerto, ya para qué, de muerto, ya para qué, ay, todo se ha de quedar. Puede ser por ahí. Muy bien, muy bien. Eso es. Un aplauso, por favor, para muchachos. Muy buena la versión, podrían grabarla también. A ver, ya, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué nos... A ver, préstame la guitarra. Pásele, pásele. A ver, Gabriel, ¿qué nos puede dar usted? ¿Qué le puede dar al público? ¿Qué le puedo dar al público? ¿Qué le puede dar a la audiencia que le escucha hoy? Bueno, voy a cantar esa que les dije del... ¿De cuál? De los novios. Ah, vamos, vamos ahí. Mejores amigos. Esa es, vamos, vamos ahí. Sé que puedes decir si no empiezo a hablar. Sé que mientras te miro no creerás nada más, pero debes saber lo que siento por ti. Y aunque somos amigos, yo no voy a fingir que me encanta tu voz, me hipnotiza tu piel. Y me enredan tus labios, tu sonrisa, tu ser. Me haces creer en ti, tu manera de actuar. Tus palabras me elevan, tú me haces volar. Puedes sentir que soy mejor solo cuando me hablas y me abres tu corazón. Escúchame, que quiero ser quien te cuide la vida y alimente tu fe. ¡Bravo! Muy bien. ¿Sabes? Bonita la guitarra. Bonita la guitarra. ¿Nos quiere regalar para los radioescuchas? No, no, ¿por qué? ¿Regalar un disco? Sí. La Tepita va a regalar una cena. Podemos negociar uno de los integrantes de la banda, pues no. A ver, nomás. Necesito nomás ya. Necesito nomás. Eso. Sí, porque la Tepita va a regalar una cena, ¿no es cierto? Una cena, pero en Navidades. No. Para el Día de los Muertos. A ver si le entierra. No, mentira. Bueno, Patito, disculpará. Puede que no esté escuchando. No, esos son chistes para abrir un abrebocas. Bueno, gente, estamos en el Papayón Musical. Nos vamos con algo de música, por favor. Tenga la bondad, nos mandaron esta canción, Daniel. Espérenme un ratito que me la mandaron aquí. No. Ya le pongo, espéreme. Cinco. ¿Por qué? Yo me atrevo a ser feliz, por favor, deme buscando por ahí. Sí, yo me atrevo a ser feliz con niño. Yo me atrevo a ser feliz. Bueno, mientras nuestra querida producción busca nuestra canción, quiero invitarles este sábado 2 de julio, este fin de semana. Ah, ya es este fin de semana. Va a ser la donatón masiva en todo el país. De los lo perritos, que necesitamos es gatitos, comida balanceada y medicamentos para animales. Caballitos. Principalmente para perritos. Chanchitos. Y gatitos. Nosotros vamos a estar en Riobamba, en el parque infantil. Allá desde las 9 de la mañana. Vale, y nos vamos con Fausto Miño. Esa es, ya regresamos. La experiencia humana tiene tarde o temprano capítulos difíciles, dolorosos, momentos donde hemos perdido todo. Y es en ese punto donde debemos decidir si sucumbir o renacer. Este video está dedicado a todos aquellos que decidieron resurgir con esperanza y a todos los ángeles que hacen algo al respecto del dolor de otro. Aprendí que sea cual sea el escenario, la felicidad es una decisión de valientes. Yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá, a María, María, María, ya. Yo me atrevo a ser feliz. A María. altas y bajadas. Yo me atrevo a ser feliz, pude amar y sonreír, a pesar que no te callas. Y me atrevo a ser feliz. Traigo fuerte la esperanza. Yo me atrevo a ser feliz. En mi guerra resistí más de 5,000 batallas. Y entonces mi locura es un Dios que es guerrero. Entonces mi locura me encuentra despierto. Y entonces mi locura, y entonces mi locura me lleva un sentimiento. Yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá, a María, María, María, ya. Yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá, a María, María, María, ya. Yo me atrevo a ser feliz. En medio de esta nostalgia, yo me atrevo a ser feliz, aunque ya no estás aquí, y a pesar de tanta vaina. Y entonces mi locura es un Dios que es guerrero. Entonces mi locura me encuentra despierto. Y entonces mi locura, y entonces mi locura me lleva a un sentimiento. Ser feliz. A María, mamá, a María, María, María, ya. Yo me atrevo a ser feliz. A María, mamá, a María, María, María, ya. Mi buen amor me reconforta. Verde feliz. A María, mamá, a María, María, María, yo me atrevo a ser feliz. Y bueno, gente, como siempre nos queda corto el tiempo, siempre nos queda corta la hora. Sí, nos falta una hora más. Eso es. Así empezamos nosotros, debemos de reclamar ese tiempo. Pero bueno. siempre nos queda corta la hora, te repito. Mi querido Henry, un gusto. Gracias a ustedes. A los años verles nuevamente. ¿A cuántos será? ¿Los dos meses? Sí, ya que le vemos en agosto a usted. No, ya estoy viniendo, ya me puse pilas ya. Bueno, gente, estamos ya despidiendo el programa. A ver si nos mandan un saludo, donde pueden encontrarnos. ¿Qué se viene de cada uno de ustedes? Gracias por la invitación. Qué bueno haber participado de esta reunión acá, súper chévere con los panas. Y bueno, pueden encontrarme en Facebook, YouTube, buscando como Gabriel, pero se escribe con B pequeña. Y doble L al final. ¿Sabes? Sí, chica y doble L. Siempre hay que poner esa cosa medio rara en los nombres, ¿no? Sí, para que sea diferente, sí, ¿no? Sí, no, nada que... Entonces, Facebook como Gabriel, en facebook.com/facegabriel, y en YouTube termina con Gabriel Pop. Ahí hay videos. También estamos en una página que se llama Cálmate, de YouTube, un canal que estamos subiendo algunos blogs, con, bueno, microblogs, y tenemos algunos proyectos también de subir otro tipo de material. Buenas, ¿o conciertos, eventos? Bueno, por lo pronto, como recién estoy retomando la promoción, estamos armando algunas canciones, ¿no? Estoy produciendo, sacando una canción para el Ecuador, como les dije, la canción de Tu Fe, que interpreté hace un momentito, y estoy justamente produciendo un montón en este momento. ¿Sabes? Pues, ya mismo. Vean nomás, estamos ahí con Gabriel. Con A432. En A432, bueno, por nuestra parte, gracias por estos buenos momentos, la verdad, deberían darnos la patadita de la buena racha para irnos. Siempre de... aquí. Les vamos a dar un correado. Ah, ya, bueno. Vean nomás. Igual. ¡Ele! No. No expreses tus deseos, sí. No. A ver, cuéntenos, no, chicos, ¿dónde les encontramos? En Facebook como A432, en Instagram y Twitter también A432. Bueno, futuros conciertos, ¿dónde va a haber? Claro, bueno, todo lo de nuestras redes sociales lo vamos a dejar en suspenso aún, porque estamos también encaminándonos y en promoción también. Ah, vean nomás, entonces estamos con los muchachos. Un gusto haberles tenido en el programa. Las puertas están abiertas cuando ustedes quieran. Gracias. Nos escriben, y a todas las bandas que nos escuchan también. Pueden dejarnos sus materiales en la página de Facebook del Papayán Musical. Así o en el correo del Papayán Musical @gmail.com. Esto ha sido el Papayán Musical. A los tiempos nos vemos. Esa es, mi querido Henry. De fin de mes. Esa es. Bueno, chicos, nos despedimos. Muchos besos y les espero el sábado en Río Bamba. Muchas gracias. Les dejamos con trabajos de Gabriel de A432. Y soy Esteban Alejandro. Y es CJ. ¿Cómo se llama? Steffi J. Ah, ya, bueno. Henry Milo, un saludo para todos. Un saludo a mi esposa que está viniendo, la amo mucho. Cumplimos ayer un año de casados. Un abrazo, felicidades. Muchas gracias, Dios les bendiga. Será hasta la próxima, bueno, papayales. Chao. Porque amor es eterno, créeme y no lo niegues. Yo entrego lo que quieres y no importa nada más. Eso es lo más real. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.